El transportador, ¿qué que hace? Ya la gente se está dando cuenta. Que lo de ustedes es puro rollo. Pacheco, music. Puro rollo. Fíjate si es puro rollo. El heredero. Que se saben hasta mis apoyos. Es que tú, costumbre. Que vengo como de costumbre. Guapo. Y tú eres un ladrón de canciones. En memoria.